Estamos desde 93.9 FM 5, directamente desde el laboratorio LabCap del doctor Lagos, nuestro querido doctor Lagos, que está cumpliendo 40 años. Primero, felicitarlo y agradecerles por estos minutitos que nos está dando. Así que, Rubén, felicitaciones, 40 años, es toda una vida y muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a ustedes, a toda la audiencia por aguantar mi charla. Y gracias por acordarse. Sí, 40 años de todo, es toda una vida dedicada a la profesión, ¿no? Rubén, la pregunta, por supuesto, la concisa y la que todos queremos saber, 40 años, ¿cómo arranca la historia del laboratorio? Toda una vida. Claro. Y mira, yo me recibo en el 78 y lógicamente uno sale de la facultad con un montón de conocimientos, pero poca calle, digamos, poca práctica. Entonces me estuve fogueando, estuve en el Hospital Clínicas un buen tiempo, en las distintas secciones del Hospital Clínicas haciendo práctica, y después estuve en la parte de terapia intensiva y el laboratorio general del Humboldt. Es un sanatorio que ya no está más, creo, que estaba en la calle Humboldt, ahí cerca de Santa Fe. Bueno, después me decidí, vine para acá, digo, bueno, ya estoy más o menos a tiro después de la fogueada. Imagínate que en el sanatorio Humboldt se iban a hacer los preocupacionales y controles del Molino Río de la Plata, todo el personal, así que ahí se trabajaba, ahí se aprendió mucho. Muchísima gente. Se aprendió mucho. Y después vine para acá y me instalé, me decidí, sé que es una profesión cara, porque lleva mucha inversión de equipamiento, ni hablar en este momento que se habla de alta tecnología. En ese momento mismo que eran muchas cosas manuales, se hacía mucho manual, pero era caro todo. Y bueno, despacito, con ayuda de mis viejos y, y vendiendo un autito que tenía y todas esas cosas, largué. Y la gente de Carmen me apoyó, le gustó la forma en que yo trabajaba y, y bueno, gracias. Eso arranca en el año 81. 81, el 7 de marzo de 1981. El laboratorio siempre estuvo exactamente en este mismo lugar. En este mismo lugar, siempre, sí. siempre. Bueno. Hay historias ahí de todo. Sí, sí, hay muchísimas historias, hay muchas cosas para han pasado varias. 40 años que en la charla previa me decía que por ahí no lo tenía en cuenta y pasó toda una vida. Sí, sí, uno no lo tiene en cuenta y aparte el hecho de, viste, lo decís, es mucho tiempo, hay una serie de cansancio, agotamiento, pero lo mismo, las ganas de trabajar y el hecho de haber hecho el festejo este, que lo hago gracias a mi señora, porque yo soy medio despiste, yo te comentaba que no me acordaba que hacía 40 años que había largado. Ella me pone pila en todo y me apoya en todo lo que yo hago, y bueno, el hecho de estar 40 años, renovarse, ver todo eso, hasta como medio me estimuló otro poco más también, ¿dito? No, porque, claro, por supuesto. Sí, sí, y, sí. Y han pasado generaciones, 40 años. Muchas generaciones. Mirá, que yo, a mí se me desdibujan los chicos, yo digo, ¿viste? Porque he tenido criaturas, yo los cargo a muchos porque le digo, yo te conozco a vos desde que eras un frasquito así. Pero, claro, porque los padres me traían el análisis que antes se hacía en orina, el análisis de embarazo, y el otro día casualmente vino una chica, me dice, sí, Rubén, dice, yo tengo 38. Sí, le digo, yo te conozco desde que vos eras un frasquito, porque tu mamá vino a hacerse el análisis tuyo acá. Y viste, y se te desdibujan y pasan el tiempo y uno no se da cuenta y los años van pasando. Sí, sí, por supuesto. La edad también, viste, uno se da cuenta por ahí, porque la mente es como que te dice, yo puedo, pero el cuerpo acosa a veces, viste, los huesos por ahí aflojan un poco. Sí. Pero bueno, Rubén, dentro de lo que es la comunidad, Carmen de Areco a veces es una comunidad muy especial y cumplir 40 años... No sucede todos los días. No, gracias a Dios es un laboratorio que está aceptado por la comunidad, por los médicos que me han apoyado, o sea, confiaron en lo que yo hacía. Y tengo la suerte que a veces me comentan muchos pacientes que dicen que los análisis los llevan a otros lugares, a Capital mismo, y los aceptan, que no te lo aceptan siempre, ¿viste? No, claro. Pero claro, cuando ven la tecnología que se usa, saben que estamos con la misma tecnología que tienen ellos. Sí, sí, pasa. Con respecto a eso, bueno, 40 años, imagino que no es el mismo aparato de hace 40 años. No, hubo renovación permanente. Lo que te decía hace un rato antes de la nota, que hace menos de un año compré otro equipo nuevo también, ¿viste? Claro. Teniendo ya. Claro. Esto es permanente. Y lo podía hacer perfectamente con el equipo que tenía, pero bueno, Entiendo que por ahí la profesión lo demanda. Y es un estímulo también. La salud, claro. Es un estímulo. Yo cada vez que compro algo nuevo, un equipo nuevo, me gusta y me gusta la tecnología y entonces me estimula para seguir peleándola. Rubén, volviendo a los 40, aquel, sí, aquel año 81, las expectativas imagino que eran muchas. Eran muchas. Hubo un momento de mi profesión en el cual yo sentí como que había llegado a un techo en Carmen de Areco. Uh-huh. O sea, dije, yo más pacientes no voy a poder tener y lamentablemente no voy a poder comprar lo que en ese momento empezaba a hacerse. O sea, los equipos nuevos, los automatizadores. Y fue una etapa que justo con mi señora fui, incursioné un poco en Mar del Plata. Había un lugar en Mar del Plata, yo estuve trabajando en un laboratorio de allá, venía Carmen de Areco todas las semanas y atendía 3 días acá y me iba a Mar del Plata. Y cuando vi cómo se trabajaba con los equipos estos y todo, dije, bueno, vine acá, la gente me seguía apoyando, seguía buscándome, venía a atenderse. Entonces digo, voy a hacer un intento, digo, me voy a empeñar y voy a empezar a comprar equipos no muy grandes, chicos, para ver si los puedo pagar y poder hacer las cosas como a mí me gustaba. Porque lógicamente estamos en el siglo XX, no puede estar con un mortero y un, claro, no, no, sí, y un pisón haciendo los análisis, ¿viste? Entonces, bueno, y así fue. Empecé a comprar los primeros equipos, que cuando yo le decía la cantidad de pacientes que tenía diario, me decían mucho, dice, ¿te animás a comprar esto con esta cantidad de pacientes? Y le digo, ¿y qué sé yo? Si lo puedo pagar, lo pago, y si no, te lo llevas, le digo, directamente. Y así fue. Y la gente me respondió mucho. La gente respondió mucho a ese aporte que uno hace, sí, a Carmen, sí, por la ciencia, y bueno, acá tenés 40 años. De hecho, imagino, Rubén, que también en la calle, dentro de más allá de la actividad que tiene, siempre ha tenido otro desarrollo en Carmen de Areco, y la gente lo reconoce. Sí, sí, la gente... Yo, mira, creo que, no sé, enemigos tenemos todos, calculo, ¿no? Sí. Pero yo lo noto en la gente en general, hasta los mismos chicos que a veces me saludan, que ellos me conocen lógicamente y a mí se me desdibujan por la edad. Claro. Pero noto que hay un apoyo grande. Para colmo soy el loco del helicóptero, con más razón. Y otra cosa, que ¿a quién se le ocurre andar en helicóptero? A Rubén Lago. Y bueno, otro loco más que está haciendo cosas raras. Entonces sos famoso por todas esas cosas. En el aeroclub estuve casi 20 años de presidente, ¿viste? Todo. Empezamos con Piñataro, se habilitó todo, un proyecto que ya había empezado mucho antes, pero que había sido abandonado por otra gente, que se esmeró mucho, pero no se daba el toque final, y le metimos pila con un grupo de gente muy bueno, y lo logramos. Pero bueno, Rubén, la convocatoria por estos 40 años de LabCap, sí. Así que las felicitaciones de caso, imagino que en nombre de mucha gente en la comunidad, agradecidos por estos minutos. No, agradecido a ustedes, por favor, porque y gracias. Bueno, la esperanza, esperemos que... otros 40 años otros 40 vos... más, otros 40 más. Así que le pido un mensaje en estos días donde la salud es prioritaria. Se mira con lupa en muchos casos, sí. Y por otro lado la necesitamos mucho, así que... Sí, más que nada seguir con todas las pautas de cuidado que tenemos que tener, porque por más que esté la vacuna y todo, el virus sigue circulante, y notamos ahora, por suerte, que Carmen de Areco, por ejemplo, ya medio como se estancó un poquito, porque se causa el famoso efecto rebaño, que le dicen que es con la autoinmunidad y todo, sí, lo demás, entonces no llega a haber mucho... casos nuevos, gracias a Dios, claro. Pero no nos descuidemos y no hagamos desastres con, por supuesto, o sea, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el alcohol en gel, son las cosas que todos dicen, pero que muchas veces no se hace, y ayuda mucho a mantenernos, por ejemplo, y esperemos que pase lo más gordo del virus. Vamos a convivir con él toda la vida, coste, ¿no? Uh-huh. O sea, el virus está con nosotros, no se va. Vino para quedarse, pero bueno, va a aparecer algún otro, lamentablemente. Va a aparecer algún otro. ¿Te acordás cuando fue lo de la influenza A? La porcina, el HIV, cuando apareció era un monstruo. Hoy en día existe medicación que lo ayuda mucho a contenerlo. Entonces son todas cosas nuevas, sí, sí. Y la medicina crece muy rápido. Claro, bueno, con respecto a eso, el laboratorio, el químico, creo que es la una de las patas importantes de sí, todo porque esto, cómo ha crecido y la cantidad de cosas que hay. El otro día me trajeron otro libro nuevo, que era de cosas nuevas que aparecen permanentemente, están en innovación permanente. Entonces uno no se puede quedar con eso. Y creo que no. Rubén, gracias, felices 40 años, saludos para toda su familia, estuvimos viendo las instalaciones y la verdad que cada vez más modernos, felicitaciones por eso y el mensaje que quiera dejar. Gracias, bueno, a todo el pueblo de Kerman de Areco, muchas gracias por apoyarme y lograr que esté estos 40 años trabajando. Un abrazo muy grande a Beto, que es un amigo, y por favor, cuídense, que es la única forma de seguir adelante.